Estaba las clases perfectamente bien, el muchacho se levanta de su lugar, saca el arma, le dispara directamente a la maestra en la cabeza, voltea y le dispara a otro compañero, luego una compañera, da unos pasos, hace el cuarto disparo, hace una pausa, da instrucciones al resto de los alumnos y posteriormente se autodispara. Este joven evidentemente ya ha sido retirado de la atención médica, porque ya me informan que ya retiraron la atención, tenía muerte cerebral, ya ha fallecido. Entre los cuatro heridos que restan, los cuatro están en estado grave. No hay todavía información de que pudiéramos tener básicamente un estado que nos diga que están sin el riesgo. Siguen estando en riesgo. Solamente uno de ellos que tiene una herida es quien está en una posición más estable. El resto está en condiciones graves. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el Bronco, hablando de esta tragedia, de esto que ha cimbrado desde luego Monterrey a Nuevo León entero y al país, hay que decirlo, una situación ocurrida esta mañana en un colegio del estado de Nuevo León, el Colegio Americano del Noroeste, el menor que abrió fuego en una escuela privada de Monterrey, en el norte de México, la mañana de este martes, como ha dicho el gobernador, murió tras dispararse a sí mismo. Y bueno, pues esto lo dio en la conferencia de prensa que acaba usted de escuchar, este fragmento. El alumno de preparatoria, un alumno joven que se levantó de su lugar y disparó a la maestra y a algunos de sus compañeros y que después se disparó en la barbilla, pues ha muerto este muchacho que ha sacudido por la situación que conlleva precisamente este tema. Hay un video que no vamos a transmitir en CNN, que tampoco lo transmitimos en nuestro portal de noticias, por razones diversas. Evidentemente se trata de menores de edad. Sin embargo, también damos cuenta que se ha viralizado y que este video ha circulado amplísimamente en las redes sociales en México. Es un video absolutamente fuerte y que sacude por sus implicaciones, como decimos. Le agradezco esta noche que esté aquí una especialista muy reconocida en México, que es Fegi Ostrowski. Fegi es directora del Laboratorio de Neuropsicología de la UNAM y es autora, entre otras cosas, de un libro referencial, que es el libro Mente Asesina, Mentes Asesinas, y pues está aquí para hablar de este caso, de lo que se puede decir con la información que se tiene de esto que, como digo, pues ha sacudido a nuestro país. Gracias, Fegi, por estar aquí. Gracias. Buenas noches y bienvenida. Hola, ¿qué tal? Te propongo que escuchemos a nuestro colega Mario González. Mario se trasladó precisamente a Nuevo León para seguir de cerca y para cubrir para CNN esta noticia, esta trágica noticia. Mario, te saludo desde la Ciudad de México hasta Monterrey. Bienvenido a esta transmisión y gracias por participar aquí. Gracias, Carmen. Pues sí, una tragedia que ha sido recibida por la sociedad de Monterrey, por todo Nuevo León, con mucha tristeza, con consternación. Una sociedad, hay que decirlo, acostumbrada a vivir la violencia en carne propia, la violencia principalmente generada por el crimen organizado. Por muchos años hemos visto y cubierto tragedias como el Casino Royal, por mencionar solo algunas, que han tocado la sociedad civil también, no solamente el crimen organizado. Pero en esta ocasión hay mucha tristeza por lo que implica algo inédito en México, me atrevería a decir, y Nuevo León particularmente también, el hecho de que un joven de 15 años de edad, en medio de una clase, se levante, de su mochila saque un arma y dispare contra sus compañeros y su maestra. Hay mucha tristeza, yo creo que esa es la palabra que calificaría el sentimiento que se vive en estos momentos en Monterrey, en este colegio que se encuentra a mis espaldas, el Colegio Americano del Noreste, donde hace algunos minutos todavía, Carmen, veíamos a gente pasar, colocar colocar una ofrenda, una veladora, un mensaje y pegarlo, un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas que aún siguen debatiéndose entre la vida y la muerte, y también mensajes dirigidos al propio joven que perpetró este ataque, hoy fallecido, decretada su muerte cerebral pasada las 3 de la tarde. La familia ha decidido desconectarlo y pues dar sus órganos como donación, también supongo como un mensaje hacia la sociedad. Pero la pregunta principal que todos se hacen es el por qué. ¿Por qué sucedió esto? Entre muchas otras preguntas. Sobre esto conversamos ampliamente con el vocero de seguridad del gobierno de Nuevo León, me refiero a Aldo Fachi, quien nos ha dicho que hay 3 investigaciones, muchas líneas de investigación, pero 3 investigaciones sobre hechos muy concretos. Uno, lo que sucedió hoy en la mañana, el hecho de que este joven haya disparado, qué pasó por la mente de este joven, qué lo motivó a llevar a cabo este ataque contra sus compañeros. El segundo es sobre el arma, cómo llegó a sus manos, como si es un arma registrada o no tiene registro. Es un arma de bajo calibre, calibre 22, hay que decirlo, también esto no provocó pues la muerte inmediata de sus víctimas. Es un calibre pues válido para ser registrado por gente común y corriente en México, son de las armas que son permitidas a la sociedad en sus domicilios, y ver también cómo fue que pudo ingresar a la escuela esta arma, con cartuchos incluso, porque se ve en este video que has mencionado que el chico tiene tiempo para todavía recargar el cartucho. Y el tercer elemento tiene que ver precisamente con la investigación que se realiza sobre los videos y las imágenes fotográficas que fueron difundidas ampliamente por medios de comunicación, hay que decirlo, y por las redes sociales. Primero, fotografías en el lugar de los hechos a los chicos que fueron victimados, fotografías incluso antes de que lleguen los cuerpos de auxilio y que fueron viralizadas. Y después este video del que mencionas y que ha generado tanta polémica de las cámaras de seguridad, al que solo tenían acceso las autoridades de la escuela y las autoridades de la fiscalía. Si hay un delito que perseguir, dice el vocero, se hará, porque es ilegal ese tipo de conductas tratándose de menores de edad. En eso está en este momento las investigaciones, no se quieren adelantar cosas también, más líneas de investigación, precisamente porque se trata de una investigación en que involucra a menores de edad, y eso la ley pues no lo permite, Carmen. Mario, bueno, desde luego, gracias por este reporte. Déjame preguntarte sobre lo que por la mañana el propio vocero del gobierno había comentado, Aldo Fachi, vocero de seguridad del Estado de Nuevo León, sobre que había información respecto a cierta afección psicológica que estaba siendo tratada en este muchacho que murió. ¿Hay algo al respecto sobre en qué entorno, en qué contexto, qué situación envolvía la vida de este muchacho que tomó esta determinación de disparar contra su maestra y compañeros? Así es, Carmen, hay un señalamiento que reconoce el vocero de seguridad, dice que efectivamente pasaba por un proceso depresivo, que era tratado por esta condición, pero que era un proceso que no llamaba la atención y que así se ha podido ver en los expedientes de este padecimiento que presentaba, que era un proceso de depresión como lo pasa cualquier adolescente que tiene que ser tratado, que no llamó mayormente la atención. También dice que no se trata, eso sí lo descartan, el hecho de un acoso escolar o bullying, como se le mencionaba, porque aparentemente llevaba una buena relación con sus compañeros. Y hay otros tantos elementos que se han puesto en la escena por medio de las redes sociales, como por ejemplo que él participaba en algunas redes sociales, valga la redundancia, en las cuales pues había incluso amenazado con llevar a cabo este tipo de acontecimientos, y las autoridades han dicho que están trabajando precisamente con la policía cibernética en sus cuentas de redes sociales, en los mensajes que haya podido también transmitir, dando una señal de advertencia de alguna manera, si formaba o no parte de un grupo de jóvenes que se dedicaran o estuvieran en esta línea de atacar a otras personas, Carmen. Pues eso es lo que tendrá que irse investigando para esclarecer este caso tremendo. Y bueno, pues de eso hablaremos desde el ángulo de la especialidad de Fegi Ostrowski. Gracias, Mario, por este reporte, y cualquier cosa, pues estamos aquí para escucharte en esta cobertura especial de CNN desde Monterrey, en Nuevo León. Gracias por estar aquí y nos mantenemos en contacto contigo. Estamos siguiendo tu programa en unos minutos más también, por supuesto, en CNN. Gracias, Mario. Fegi, déjame hacer una pausa. pausa y regresamos para escucharte el análisis que puedas hacer, la revisión que se pueda hacer de esta situación y volvemos contigo en un instante. Quiero decirle a las víctimas, a sus familias, a la comunidad escolar que fue agredida en Monterrey y a toda la sociedad de Monterrey que mi solidaridad y mis oraciones están con todos ellos y que las de todos nosotros desde aquí en Guerrero, en este evento con futuros maestras y maestros también. Bueno, estamos de regreso con Feggy Ostrowski. Gracias, Feggy, nuevamente por estar aquí. Una experta como tú que has estudiado y revisado casos muy sonados en México, has tenido acceso directo y, bueno, eres una experta en la neuropsicología y te has especializado pues, en esto, en las mentes asesinas, como es tu propio libro. ¿Qué te dice el caso de este muchacho que abre fuego en esta escuela en el norte de nuestro país, que ha muerto ya, este muchacho? ¿Qué nos dices de esto como experta? Bueno, es una tragedia, obviamente. Absoluta. Y es terrible porque en México realmente no habíamos tenido casos de asesinos en masa. Este era un fenómeno que ocurría en Estados Unidos y en Europa. Perdón, ¿no? En masa y de menores. Sí, de más hay de menores, pero no había, o sea, a lo mejor hay algún aislado que yo no sepa, pero no hay. En Estados Unidos desde 1939 bueno, empiezan. Yo creo que hay, bueno, hay miles de asociados, digamos, en el ámbito básicamente criminal, en este caso dentro de una escuela, civilizadamente claro. Conviviendo los alumnos y la maestra. Eso es lo que sacude más. Claro, eso es, y es diferente desde el punto de vista criminológico el perfil de un asesino en masa, de un asesino en serie, de un sicario, de multihomicidas. El asesino en masa en general... ¿Qué es este caso? Es este caso porque mata, es como que sale como un relámpago de la nada, que sale y dispara y trata de matar a los que más puede y luego se suicidan, que es algo que no sucede con un asesino serial. Como Juana Barraza Samperio, o como todos, a pesar de que... La Matavejitas, o como el asesino de la Guerrero que dicen que se suicidó, lo mataron. Pero esa es otra historia. El poeta, el asesino poeta que mataba. Entonces, bueno, de los asesinos en masa, sí, en Estados Unidos está, por ejemplo, los de Columbine, que son estos jóvenes que entraron a su escuela, y luego tenemos la tragedia de Virginia Tech, de este estudiante coreano que entró a la escuela y que mató a 33 personas que ni conocía, como actuando un videojuego, que es interesante. Como eso, actuando, ¿no? Un videojuego. Entonces, lo que sabemos del perfil de los asesinos en masa es que en general son tres subgrupos. Un subgrupo pequeño, pero sí son gente que ya presenta psicosis. No es un psicópata, son psicosis, son trastornos de personalidad en donde escuchan voces o niños con síndromes de autismo y de Asperger con mucha agresión, que tienen problemas para relacionarse, y eso sería un 5%. Hay otro subgrupo que sí tiene que ver con rasgos antisociales, que son individuos que pertenecen a pandillas, que ya han cometido estos rasgos de sociopatía y que consumen drogas, que desafían a la autoridad y que pertenecen a sectas. Ese es otro subgrupo. Y otro grupo, y ese sería unas dos terceras partes. A dos terceras partes. Y otro grupo es un subgrupo que no sabemos, que son supuestamente familias integradas, que serían alrededor de 20%, pero que cometen estos crímenes. No sabemos qué grupo pertenece a este niño porque no tenemos suficiente información. Hay toda esta teoría que podría pertenecer al grupo 2, en el sentido, no al de los antisociales, o de los en la adolescencia se suman en grupos, y se habla de un grupo al que él pertenecía, pero son rumores, que a través de internet anunciaban que iban a cometer masacres y que eran fomentados por el resto del grupo y que tienen todo un código complicado. No lo sabemos, pero entonces sería un poquito entre el grupo 2 y tenemos que ver el grupo 3. Uh-huh. ¿Para qué saber esto? Porque yo sí creo que está bien, ¿no? Que el secretario de Educación nos diga, lamento mucho y ahora sí hay que hacer el análisis de las mochilas, ¿no? Pero va el mucho más mochilas. Allá del operativo de la mochila. Yo creo que estas personas tenemos que entrenar a los maestros para saber cómo detectar cuando existe. No creo que sea una depresión leve. Alguien entrenado te puede decir que es alguien enojado, que es alguien con instintos suicidas, si no, no lo hubiera hecho. Totalmente. ¿No? Sí, no fue detectado al parecer. Bueno, estaba ahí en el... Bueno, así dicen que leve. Muchas veces cuando tratas con antidepresivos adolescentes hay el efecto contrario y se acentúan los síntomas. ¿Estaba tomando antidepresivos o no lo estaba tomando? Tenemos que saber toda esa información. Y obviamente hay distorsión del pensamiento. Cuando tú estás muy enojado, muy irritado, vas a tener fantasías aberrantes en donde continuamente estás muy, muy saturado. Y hay figuras rescatadoras, Carmen, que pueden ser amigos, pueden ser vecinos, puede ser la maestra, puede ser alguien. Y creo que eso estamos hablando de culpas de la sociedad, ¿no? También. Nos está pasando que ya no nos metemos. Desde la otra vez que venía a platicar contigo de los niños de Chihuahua, hablamos que el ser humano tiene en su sistema biológico empatía. Uh-huh. Somos una sociedad que no podríamos sobrevivir sin empatía. Imagínate la mamá que no responde cuando el bebé llora. No, bueno. Se muere, ¿no? Sí. Y lo que nos ha pasado entonces es que estamos bombardeados, y los niños sobre todo, con estos videojuegos y con los programas de televisión, de mucha violencia. Uh-huh. Entonces apagamos estos sistemas de empatía. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir? Que es lo que a mí me preocupa y a la sociedad le preocupa, ¿no? ¿Cómo atacarlo, prevenirlo? Pues que hay que entender que hay varios factores. Uno es, en estos asesinos en masa, es el motivo. Los motivos son continuos, muchas veces es esta depresión. Sí puede haber cierto buleo o acoso escolar. ¿Podría ser? No lo sabemos, en donde obviamente estaba enojado este niño. No te vas a meter a matar a alguien si no estás enojado con ese bueno, grupo. No, tiene que ver algo. Está enojado, en medio de eso. Algo pasó, ¿no? Entonces, hay que entender eso. El segundo es el método. El método, como lo emplean, pues es este tipo de videojuego. Voy a matar a los que más pueda, y tenemos que tener control sobre los videojuegos que nuestros hijos ven. Hay videojuegos fantásticos en donde anticipas, planeas, organizas y entrenas los lóbulos frontales, que es muy bueno. Pero en general compramos los videojuegos piratas, ¿no? En donde avanzas matando y violando mujeres. Y los papás tienen que estar supervisando qué están viendo sus hijos, porque en un cerebro en formación, esto te desensibiliza. A ver, ahí déjame detener un segundo. Cerebro en formación. Efectivamente, como dices, no tenemos suficiente información como para que ni siquiera una experta como tú pueda opinar sobre el caso tan claramente, porque hace falta elementos. Sin embargo, el caso, por la manera en que suceden las cosas, etcétera, te lleva sí a poner los tres subgrupos y analizar. Exacto. Qué pudo pasar en esto, que es una teoría general de lo que eres experta. Déjame hacer una pausa y regresemos a este punto. Tú dices los que están con cerebro en formación, o sea, los jóvenes de esta edad. No sé hasta qué momento está el cerebro en formación, si a los 24 tú me dirás, pero claramente entre los 15, 16, que es este rango de edad, pues es la edad de este chico. Estaba en primero de preparatoria, más o menos, supongo yo, por la edad, me decía en la mañana el funcionario que ha hablado del tema. Volvemos con este punto, ¿te parece? Me parece. Regresemos un instante, porque más allá del caso específico es lo que nos puedes decir. Pues esto, sobre todo para prevenir, sobre todo para enfrentar una circunstancia que puede estar presente en una sociedad que, como tú has dicho, ha apagado en alguna medida sus sistemas de empatía y otras cosas. Volvemos en un instante con esta conversación con Fegi. Fegi, nos vamos, lamentablemente, porque estás explicando con gran precisión muchas cosas que son muy importantes en general, pero en este momento más por lo sucedido en Monterrey. Cerebro en formación, este chico de Monterrey que asesina, pretende matar a sus compañeros y se mata a sí mismo. Esperemos que sobrevivan los otros chicos. Pero tú dijiste cerebro en formación, por su edad, ese cerebro está en formación, y se habla de depresión. esos dos elementos para cerrar el programa. Exacto. En el cerebro las partes que producen emociones, que son el sistema límbico, son las muy antiguas, no son las mismas que las regulan. Tú puedes estar muy enojada, Carmen, y estar, pero te controlas y no dices groserías o etcétera, ¿no? En los niños, en las zonas que regulan, se maduran hasta los 24 años. O sea, tenemos esperanzas tú y yo todavía. Pero la cuestión es que también hay otro aspecto, como decíamos, la depresión. En la depresión es químico el control, ¿no? La serotonina es una de las sustancias que hacen que cuando no tienes suficiente serotonina estás deprimido. Por eso te dan antidepresivos. Y entonces, cuando estás deprimido, todavía funcionan menos las zonas. Entonces estás agresivo, irritable, y explosivo. Con cada 20% de incremento en la depresión, aumenta hasta el 80% la agresión, por ejemplo, contra el cónyuge, ya sea verbal o física. Entonces, aquí tenemos una bomba de tiempo: adolescencia, depresión y una falta de atención a alguien que estaba mal, ¿no? Ese es un problema. Ese es el problema. Este joven, bueno, desde luego estaba tan mal que hizo lo que hizo, no hay la menor duda. Exacto. Se podría, tal vez es muy aventurado de mi parte, pero se podría, a raíz de lo que hizo, identificar el grado de depresión o de situación de falta de maduración. Yo, claro, a raíz de lo que digo, y si te le hago una resonancia magnética, podría saber que los lóbulos frontales estaban apagados y que el sistema límbico estaba como fuego artificial y que no había nada que lo detuviera. Y ahí es donde entra el papel de los amigos, el papel de la escuela, el papel de la maestra y el papel de la sociedad, que no estuvo ahí. Es decir, se pudo prevenir. Yo sí creo que todos estos casos se pueden prevenir, pero no lo hacemos porque estamos preocupados en que se aprendan. ¿Cuáles son las señales? ¿Quién descubrió América? ¿Cuáles son las señales? Nos vamos, Fegui. ¿Cuáles son las señales o deberían ser las señales para los padres, para la familia, en un caso como este? Qué horror a posteriori, pero ¿qué tendría cuando que haber observado? Hay mucha hostilidad, la agresión. A ver, ¿qué tendría que haber visto? Mira, hay mucha hostilidad, los niños se vuelven como muy, están muy enojados, las niñas dejan de comer y se aíslan, los niños están muy retadores y están, hay toda una distorsión de cómo hablan. Muchas veces cuando ya se van a suicidar, si hay una depresión severa, ves que empiezan a regalar sus cosas, que empiezan y que mejoran. Y entonces como me empiezo a despedir. Entonces creo que hay una serie de síntomas que estaban ahí y que nadie los pudo detectar. Y que no se detectaron y ha sucedido esto. Tremendo, Fegui. Seguiremos el caso y lo que representa para esta sociedad de Monterrey y en general para el país. Ciertamente es un caso que debe obligarnos a revisar muchas cosas. Exacto. Más allá de la operación Mochila, como has dicho. Gracias, Fegui. No perdamos la comunicación y sigamos hablando, si me lo con permites. Mucho gusto. Gracias a usted. Y hasta la próxima. Rey Rodríguez estará con Mario González, el caso Quintana Roo. Rey, gracias. Ya no pude estar contigo, pero te escuchamos con Mario en unos minutos más. Hasta mañana. Pásela bien. Gracias, Fegui, por estar aquí. Gracias.